12 del mediodía, 34 minutos, las noticias de Bogotá y del centro del país. La policía busca a esta hora al hombre que fue víctima del atraco de un bus de Transmilenio en un caso que dejó dos personas muertas. Al parecer, son los asaltantes. La historia, César Flechas. Y lo buscan porque sería el principal testigo de estos confusos hechos que ocurrieron en un bus del sistema articulado de Transmilenio. El coronel Néstor Meléndez aseguró que esta persona salió corriendo del lugar una vez la policía llegó al sitio. Pero pues el testigo que se da cuenta de todo el caso es el que nos da toda la información exacta de qué fue lo que pasó. La primera víctima murió luego de caer del bus del sistema masivo, pues su compañero de atraco, al parecer peleando por el botín producto de un hurto, decidió lanzarlo a las vías. La segunda víctima falleció en el interior de una patrulla mientras era trasladado a una URI. El coronel explica esta parte de la historia. Este sujeto, al parecer un elemento que llevaba dentro de su buzo, parece que este señor le retiró este cordón y cuando la patrulla llega a la URI se dan cuenta que este señor se ha quitado la vida. Los dos cuerpos de los dos supuestos asaltantes permanecen en medicina legal a la espera de una necropsia que ayude a determinar realmente y de forma científica cuáles fueron las causas de la muerte.